Memoria de cine argentino. Y vamos a recordar la película de Juan de Ajuria, Una nueva y gloriosa nación. Una nueva y gloriosa nación es una película argentina muda en blanco y negro, dirigida por el norteamericano Albert H. Kelley, sobre guión y asesoramiento de Julián de Ajuria, compartido con W.B. Clifford y Barry Graham, y se trata del primer filme de Hollywood producido con capitales argentinos a través de la empresa Sociedad General Cinematográfica de Julián de Ajuria. La fotografía estuvo a cargo de Georges Benoit y Nicolás Mazuraca, siendo George Nichols Jr. el responsable del montaje, y fueron sus intérpretes Francis X. Bushman como Manuel Belgrano, Jacqueline Slogan como Mónica Salazar, Charles Heath Miles como Cornelio Saavedra, Henry Colker como el Virrey Cisnero, Gino Corrado como Mariano Moreno, Serge Tartaski como Juan José Castelli, Henry Herbert como Martín Rodríguez, Elmer Dewey como Domingo French, Harry Semeis como Antonio Luis Beruti, y además estuvieron Paul Ellis, Charles Friend, James Gordon, Jack Hawking, Guido Trenton, Olive Hasbrut, Frank Harney, Matilde Comort, Jack Ponder, Otto Hoffman y Margaret McWade. La historia se centra en los acontecimientos que motivaron la Revolución de 1810 y sigue las acciones del revolucionario Manuel Belgrano, narrando su gesta desde la creación de la bandera hasta su lucha contra los españoles en las batallas de Salta y Tucumán, como general del ejército patriota. Además, acompaña el relato una imaginaria intriga sentimental, o sea, una singular historia de amor entre Belgrano y una tal Mónica Salazar, hija de un general español que servía de espía para los patriotas. En febrero de 1928, la película fue preestrenada en la residencia particular del presidente Marcelo T. de Alvear, con la asistencia de personalidades de la época, y días después el presidente envió una carta a de Ajuria elogiando la película, afirmando que era un muy eficaz medio para la educación patriótica tan necesaria para la formación del espíritu nacional. Cuando fue estrenada comercialmente el 10 de marzo de 1928 en el Teatro Nacional Cervantes de la ciudad de Buenos Aires, tuvo muy buena recepción en el público, por lo que continuó exhibiéndose durante 2 años hasta la llegada del cine sonoro al país. Varios educadores e intelectuales de la época también destacaron sus valores educativos, incluyéndose el rector de la Universidad de Buenos Aires. El 21 de julio de 1928 se realizó en el Cine Callao una exhibición para 1000 niños asilados en establecimientos de la Sociedad de Beneficencia de Buenos Aires, acompañada por una lección de historia, y el entonces ministro de Guerra y posterior presidente de la Nación, Agustín P. Justo, en junio de 1928, envió a de Ajuria una nota elogiosa pidiéndole que el filme se proyectara en todos los cuarteles para que sea conocido por todos los militares y soldados en servicio. Los investigadores consideraron que la película estaba perdida, pero en el año 2010, con la intervención del coleccionista y propietario del Museo Círculo Cultural del Cine, Enrique J. Bullard, a quien conozco personalmente y he departido con él en su local de Charcas 3858, Andrea Cuarterolo encontró dos copias junto con él del filme bajo el título de The Charge of the Gauchos, La Carga de los Gauchos, que se hallaban resguardadas en las cinematecas de Friuli, en Gemona, Italia, una de las versiones reducidas que circularon por dicho país, y la otra en la Cinemateca Alemana de Berlín, en Alemania. El 27 de julio del año 2016, con motivo del bicentenario, se proyectó en una especial función donde se trató de recrear un clima similar a aquel de su estreno del año 1928, con música en vivo, compuesta para la ocasión por los músicos Santiago Chosorian al piano y María Noel Luzardo en saxofón. Hay una versión en internet de 2 minutos con la marcha de la bandera de fondo con el título original reconstruido. Y también cabe destacar que el actor norteamericano Francis Bushman es idéntico en su parecido al general Belgrano. Si ven ese corto por internet, lo van a poder comprobar. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy esta gran producción de Julián de Ajuria, Una Nueva y Gloriosa Nación.